Bueno, más que nada las dificultades se presentan en el galvanizado en frío, disculpe, en caliente, porque el galvanizado en caliente no se hace aquí en la ciudad, hay que mandarlo a hacer a otra región. Lo que es galvanizado en frío, eso es más rápido porque lo compramos en la ferretería aquí mismo en Valdivia. Actualmente, ¿dónde adquiere estos materiales y qué costos adicionales implica el transporte? Bueno, el galvanizado en frío no nos complica tanto, porque lo compramos acá en la misma ferretería de Valdivia, traen stock. Lo que sí implica un gasto extra muy elevado es el que se hace en galvanizado en caliente, porque la planta está en Puerto Vara. Y de aquí a Valdivia, a Puerto Vara, llevar los materiales que lo galvanicen, se le da mucho el costo en cuanto a transporte y tiempo que tenemos que tenerla. Los materiales esperando que nos galvanicen. Ahí se elevan los costos. ¿Considera que la falta de un servicio de galvanizado local afecta la competitividad de su empresa? Sí, afecta mucho porque nosotros, teniendo una planta aquí en Valdivia, los procesos de producción, de utilización del galvanizado en caliente, se ahorraría, no sé, el 20%. Con respecto a otras empresas que trabajan con materiales galvanizados, que vienen listos galvanizados, nosotros tenemos que fabricar las piezas, mandarlas a galvanizar e instalarlas. Hay otros que ocupan tipo de cañería que ya vienen galvanizados. ¿Estaría dispuesto a contratar un servicio de galvanizado en Valdivia si existiera? Sí, claro, ni sin dudarlo, que sería mucho más rápido los procesos de producción. Abataría costo en traslado y en tiempo. ¿Qué factores priorizaría al elegir un proveedor de galvanizado? ¿En precio, en calidad, en rapidez, certificación o en el ambiente? Bueno, sería en calidad. Yo creo que lo que tenemos que poner énfasis en la calidad del producto que entregamos, porque a la larga nos va a dar mayor rentabilidad y mayor competitividad. Al entregar un producto de primera calidad, quizás vamos a tener menos compradores, pero la calidad con el tiempo nos va a demostrar que nuestro producto es de primer nivel. ¿Ha tenido retrasos en proyectos por no contar con materiales galvanizados disponibles en la zona? Sí, hemos tenido retraso. Y eso influye directamente en las utilidades de la empresa porque se alargan los costos por la espera y los retrasos en los trabajos. ¿Cómo evalúa el impacto ambiental en sus decisiones de compra de acero galvanizado?